vacaciones, estoy de vacaciones. Auriculares me protegen de acordeones. Las ciudades de vendedores de pases y plones. Ni Capuletos ni Montescos, solo Corleones. Tu mejor vestimenta serán tus osamentas. Piensa el sapiens en tono sepia, naturalezas muertas. Lo que hay detrás de mis cuencas, entre la sequía y las tormentas. Mientras, ojos que ven pero no observan, con lo que no entiende la caterva se enerva. Quiero llenar el platón, más no salir de la caverna, mientras el ladrillo solo frena la hierba. Acá la carne se hizo verbo, por eso más de un tema sale de un hierbo. Llegaron los 26, no son musas, poco espero. El sol de nuevo sale por el oriente, esta vez sin hierro. A la ciudad rural la baña un río café, donde dos palos son la fe del cafre. No los del crucificado que desaparece, son los que están encima de una S verticales. Es dinero, tanto como a principios de un enero, pero a mi manera lo quiero. El límite es el cielo o el cielo, lo que no sabe el ciego que para hacerlo primero hay que serlo. Al frente pan y circo, por detrás saqueados. En la montaña el sol quema, no da bronceados. Arriba el dios que por vos no dará un brinco. Debajo la tierra, campo minado de humanos. Al frente pan y circo, por detrás saqueados. En la montaña el sol quema, no da bronceados. Arriba el dios que por vos no dará un brinco. Debajo la tierra, campo de taque, taque. Májaras barajan tajadas de marmajas robadas, consecuencia de sus jugadas. Parieron al guerrillo y al para, dieron a Val para dar bala. Dispararon al que dispara, aquel que repara. Mira, mira, no arregla nada y si lo intenta sabe lo que le espera. Retaliación del que acapara, metal o proyectil se insertan en la cara. El que diserta, tienen facha de fachos con facha de mamerta. Pura mierda, polachos cuidan sus caletas. Harto de tretas en tratos pa' mantener sus estratos. Demócrata de voto, le doy mi voto en citatus. Lo más equitativo es la injusticia, la que mantiene a su partido y su iglesia. Toca la puerta al que con el cielo comercia y dudo que me venda el futuro. Viene con palabras de amigo y mirada de vendedor de seguros. Su mente necia no sigo, le digo, más bien seré tu abogado. Hoy he de darte el consejo que no te han dado. No existe ni plata, ni patria, ni estado. No estás atado para tener a Cristo al lado. Vete al Vaticano cuando estés sobrepoblado. Sigue el ejemplo de Campo Elías Delgado y adiós soldado.